Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener un programa súper especial. La verdad es que Joel y yo nos encontrábamos en un pueblo mágico en Huasca de Ocampo, Hidalgo. Así es. Para aquellos que no lo conocen, se encuentra a tan solo una hora y media de la Ciudad de México y bueno, se encuentra en el estado de Hidalgo. De hecho, este es el primer pueblo mágico de toda la lista de pueblos mágicos que tiene la República Mexicana. Y entonces íbamos caminando, la verdad es que es un pueblito muy bonito, íbamos por el centro, muy cerca de la iglesia, y nos encontramos a una pareja que la verdad nos llamó muchísimo la atención. Y bueno, ya cuando nos íbamos acercando, ellos tenían una combi color pues menta, azulita, un color la verdad muy bonito, y se encontraban vendiendo algunas cosas, entre ellas pues cuestiones así para hacer mate. Tenían igual algunas postales y demás, y la verdad es que nos llamó mucho la atención porque ellos desde el 2015, Ariel y Solé, están viajando en una combi, así como lo oyen, en una combi, viajaron y llegaron hasta Alaska. Así que han recorrido 17 países de Argentina hasta Alaska y ahora se encuentran ya de regreso, van de regreso a casa. La verdad es que ha sido algo muy inspirador y en esta parte es por eso que el día de hoy les traemos una entrevista súper especial con ellos. En este caso, Ariel nos regaló una gran entrevista, aprendimos demasiado de ellos y la verdad es que nos da muchísimo gusto que personas como Ariel y Solé puedan continuar con este sueño y de hecho ellos dicen que están persiguiendo al conejo blanco, que es así como los pueden encontrar en redes sociales. Así que el día de hoy la Vuelta al Mundo aquí a través de Resistencia Radio tiene un programa súper especial, una entrevista muy bonita y esperemos que todos los que tenemos estos sueños de viajar, estos sueños de conocer cada día un día diferente y que bueno, sabemos que esto es posible gracias a Ariel y Solé por regalarnos esta grandiosa entrevista y nos damos cuenta que las personas y aquellas cosas que se sueñan se pueden lograr. Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida a precisamente a Ariel y Solé y bueno, Joel ya está con Ariel entrevistándola, así que vamos a la entrevista y de hecho entre cada una de las preguntas por ahí vamos a poner una musiquita que creo que va muy de acuerdo a lo que nos contesta Ariel. Disfrutemos este programa, les mandamos un gran saludo y recordemos que estamos aquí en La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo Vuelta al y más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que le estén pasando súper bien, de lujo. El día de hoy tenemos unos grandes amigos porque el viajar nos hermana. Sí, el sí, sí. El viajar nos hace conocer el alma. Exactamente. La principal. Y pues qué maravilla que estén visitando el continente. Dicen los que saben que el centro energético de la buena vibra está ahora en América. Seguramente, sí, así sí. Lo sentimos, sí. Tal cual. La verdad que la gente de todo el continente, tanto latinos como anglosajones, porque sí. Hemos ido a Estados Unidos y Canadá, nos han tratado súper bien y la buena onda es en todos lados. Ah, qué gran maravilla. Cuéntanos, ¿qué significa ser un viajero? Y ahora es nuestro estilo de vida, es lo que más nos gusta hacer, es lo que queremos seguir haciendo por mucho tiempo más. Y es eso, es vivir experiencias, conocer otras culturas, compartir, aprender, tener vivencias, anécdotas. Y bueno, se hace bien bonito. Es una poción. ilusión es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Sí, algo muy interesante que es de este medio, de este mundo social, son los miedos. ¿Qué pasa? ¿Existe el miedo a qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años, 20 años? ¿Qué pasa ahí? Sí, no sé si miedo, pero sí, a veces hay cierta incertidumbre. Pero bueno, este estilo de vida te lleva a todo el tiempo estar improvisando y bueno, y no hacer largos planes, sino ir paso a paso, kilómetro a kilómetro, planeando la próxima visita. Claro, cuando se viaja en diferentes modalidades, ya sea rodando en una bicicleta, caminando con la mochila, viajando en una combi, se aprende a vivir el día a día. Sí, tal cual. ¿Eso te da libertad? Y sí, yo creo que esta es la libertad más grande que podemos llegar a experimentar. Viajar con una casa rodante, dormir donde nos dé la gana, digamos, poder cambiar de la montaña a la playa, de la ciudad a los pueblitos. Sí. Así que sí, la libertad de viajar es hermosa. ¡Wow! ¡Qué gran experiencia! Cuéntenos, ustedes han visitado diferentes climas, montañas, playas, desiertos, sí, selvas. Sí. En su experiencia personal, ¿con qué clima o con qué ambiente se identifican más? Y creo que de todos los lugares, el clima de montaña es el que más nos agrada, y los lugares que tengan ríos, cascadas, todo ese tipo de naturaleza, es más agradable. La playa es muy bonita, pero luego de un tiempo quizás el calor, la sal, los mosquitos, se vuelve un poco incómodo, y el frío extremo también, porque bueno, hemos estado con nieve, y los primeros días es bien bonito, pero luego ya se te congela el agua, la comida, las carreteras se ponen más peligrosas, entonces como que ningún extremo es tan bueno, sino el intermedio. ¡Wow! ¡Qué gran maravilla! Ah, en este viaje, en este gran continente, ¿podríamos identificar un factor común en la esencia de las personas de América? Sí, sí, tal cual. O sea, ¿cuál sería la esencia? En todos lados, tanto en ciudades como pueblos, la gente es muy, muy receptiva con los viajeros, siempre quieren apoyar el sueño propio, que es el sueño de ellos también, porque bueno, mucha gente sueña con viajar y por una razón u otra no lo ha podido hacer, entonces siempre intentan apoyarnos porque se ponen felices que nosotros podamos hacerlo. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupa ya chupa ya chupa ya casi quiches que ya pues con la tapica ya tanta agua ya está cura pero ya rimar ni cura o ni cura para ni cura cura que allí está que voy a ir a cura chay muco a que Puerto Rico nación manta pacha para cura su tig mi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis chay está que su tig mi Latinoamérica uy ahí cusonchis Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra.

Sí. En este proceso, en este aprendizaje, ¿cuál sería, si llega un niño de 7 años y te pregunta, ¿qué es la vida? Uy, profundísimo. Qué pregunta filosófica para un niño. Sí. Y yo le diría que la vida es una sola, que si bien hay que trabajar y todo, que el dinero uno no se lo va a llevar a ningún lado. Lo único que uno se lleva de esta vida son experiencias, relaciones y esos aprendizajes que estando siempre en un trabajo no es muy difícil de conseguir, digamos. Uh-huh. Wow, qué pensamiento tan más profundo. Rebasamos la conciencia de lo material. Exactamente. Porque entendemos que es una herramienta solamente. Sí, pero sí. Lo que está en nuestro interior, lo que va creciendo con las experiencias, lo que va creciendo a lo mejor con las dificultades. También, que nos sí, permite sí. salir de nuestros límites y evolucionar. Sí, sí. Cuando nosotros salimos de viaje, expandimos nuestra zona de confort. Porque, bueno, nosotros conocíamos solamente nuestra ciudad, nuestra provincia. Luego la expandimos a nuestro país. Ahora en nuestro continente y quizás en el futuro a todo el mundo. Y esa es la idea. ¿Qué pasa dar esos saltos? Cruzar, como decimos acá, cruzar el charco. Y sería muy bonito en el futuro, tenemos muchas ganas. Ahora, bueno, por el momento vamos a regresar a Argentina con la combi, pero tenemos planeado en unos años ir para Europa y quizás recorrer parte de Asia y África. ¿Cuál es su inspiración? ¿En quién se inspiraron para hacer este viaje, por ejemplo? Yo tuve la suerte de conocer varios viajeros y hay uno especialmente que es un motociclista argentino llamado Emilio Scotto, que dio la vuelta al mundo durante 10 años, es récord Guinness, y un día lo conocí en persona, le compré un libro y me abrió la cabeza de que si él pudo, también con poco dinero, pocas herramientas, en época sin internet, digo, ¿por qué yo no? Y ahí fue como el primer paso, el primer clic, digamos. Claro, claro. Algo bien interesante que nos cuentas, un compañero argentino, y eso es un factor que se repite, como sí. que hay muchos viajeros argentinos, sí, muchas sí. viajeras argentinas, que como que nos ponen el ejemplo a todos los hermanos latinoamericanos, nuestros hermanos anglosajones. Entonces, ¿cuál será el factor? ¿Por qué se atreven más fácil? Sí, la verdad que no sé, quizás lo llevamos un poco en la sangre, que también somos descendientes de la migración, de gente que ha dejado su país, entonces quizás no nos cuesta tanto salir a viajar. Obviamente también extrañamos la familia, los amigos, pero sentimos que eso no tiene que ser un impedimento para que uno realice sus sueños, sus objetivos. Y la familia se va acrecentando conforme vas viajando. Sí. Se dice que la familia es... Los amigos es la familia que uno escoge. Sí, ¿cómo sí, se ha incrementado sí. tu familia, su familia en este tiempo? No, de una forma impresionante. Tenemos amigos hoy en día desde la Patagonia, desde Ushuaia hasta Alaska, gente que hemos hecho amistad. Constantemente nos escriben por redes sociales que cuando vayamos a un pueblo, una ciudad, que tenemos nuestra casa. Es como que la gente tiene una bondad muy, muy grande. Sí. Algo bueno de la globalización son las redes sociales, sí. es la libertad de comunicación. Exacto. ¿Cómo les ha ayudado a ustedes como herramienta? ¿Les ha ayudado? Sí, sí, sí. Nosotros usamos las redes sociales para difundir el viaje, para compartir experiencias. Hay gente que, bueno, no puede viajar, entonces a través de nosotros lo pueden hacer. Y la verdad que es muy, muy gratificante poder devolver algo a toda la gente que nos apoya. Wow, no, definitivamente es toda una experiencia. Poder encontrar personas con tanta experiencia. Creo que han vivido muchas vidas en una sola. Y eso, sí. el alma, el espíritu, se expande. Tal cual, sí. Nos pasó el primer mes de viaje, que era más cantidad de historias, anécdotas, que haber estado un año en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, sí, el viaje intensifica todo. Wow. Para finalizar... Primero, antes que nada, sus redes sociales. Sí, nos pueden seguir por Instagram y Facebook en Persiguiendo al Conejo Blanco. Ahí vamos compartiendo al día a día y bueno, ahora hemos compartido, estamos aquí en Huasca y muy, muy buena aceptación. Un mensaje no para niño, no, sino para toda la humanidad. A mí me gusta verlo así. Está bien, para perfecto. Para toda la humanidad. ¿Qué les dirías a esas personas que nos ven, que están llenos, a veces que están tristes? Que están, no lo sé, vacíos. Sí, sí, no, seguro. No, y bueno, que intenten ver el lado siempre positivo de las cosas, que tengan sueños, proyectos, porque bueno, si uno se estanca y ahí sí quizás se puede deprimir. Pero bueno, que sepan que la vida es una sola, que hay que disfrutarla, hay que aprovecharla, que es bien bonita. Y que bueno, que intenten siempre en la medida posible ser lo más felices que puedan. Espero que me recuerden. agradecido del cobijo, del abrigo que le diste aquella vez. Casi sin pedirme nada, me mostraste tu mirada de un mundo diferente. Es tu paso tan sereno, es tu paz y la simpleza con que enseñas a quererte. Hoy, cerrando los ojos, pues muchas gracias por esta entrevista. No, un placer. Ah, ok, sí, el nombre surgió como una analogía del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Nos gustaba esa historia de abandonar el mandato social y salir a perseguir un conejo imaginario que se mete en una madriguera y va a un mundo nuevo. En este caso renunciamos a nuestros trabajos y el mundo nuevo es todo el continente. No, es verdad. Yo creo que, bueno, el turista normalmente tiene otros tiempos, va más a prisa porque tiene que volver seguramente a su casa, a sus trabajos, a su responsabilidad. El viajero puede darse el lujo de conocer, de vivir más intensamente cada lugar que visita, relacionarse más con la gente local, brindar también su apoyo. Muchas veces los viajeros contribuimos en las comunidades que visitamos. Así que, sí, nosotros nos consideramos viajeros y no tan turistas. Claro. ¿Se puede vivir viajando? Se puede vivir viajando, sí, por supuesto. Hay gente que lleva... Exactamente hoy hay unos argentinos que regresan luego de 22 años a Argentina. Han tenido hijos y todo. No es todo color de rosas, obviamente. Hay momentos difíciles. El carro se puede romper, uno se puede enfermar. Pero bueno, todo es cuestión de paciencia, de fe y perseverancia. Y sí, por supuesto que se puede vivir viajando. Y por último, ¿qué se sintió llegar a la meta? Oh, fue una sensación hermosa el día que cruzamos la frontera de Canadá hacia Alaska. No lo podíamos creer, saltando de alegría literalmente, mucha emoción. Y bueno, luego de llegar a Alaska, volver a plantearse el objetivo de volver a casa. Claro. Sí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El espejismos lloraste más. Aeropuertos, unos vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad. El valor para marcharse, el miedo a llegar. Llueve en el canal, la corriente enseña el camino hacia el mar. Todos duermen ya, dejarse llevar suena demasiado bien. Despedimos de la vuelta al mundo, agradecemos a Ariel y Soler y les mandamos un gran saludo hasta donde estén, que por lo que vemos recuerden que pueden seguirlos en Persiguiendo al Conejo Blanco en Instagram y en Facebook, y me parece que hace 4 días seguían, ya iban por Bolivia, así que cada vez están más cerca de su destino. Les mandamos un gran saludo, un gran abrazo, y que recuerden ellos que siempre tendrán un gran cariño por parte de nosotros, y que también tendrán una casa para cuando quieran volver aquí a México y sobre todo a Pachuca Hidalgo. Así que les mandamos un gran saludo. Recuerden que esto es Joel Rojas y yo aquí en La Vuelta al Mundo. Viajemos juntos la próxima semana en La Vuelta al Mundo.